Que nos centramos en la prueba que aglutinó la atención de los aficionados al deporte durante el pasado fin de semana, esos 101 kilómetros de ronda. Hicimos un resumen, siempre desde el punto de vista de los intereses locales, desde el punto de vista de los deportistas ubriqueños. Hoy nos vamos a quedar con otros asuntos. Del pasado fin de semana, tan solo en lo que se refiere a competición, recalcamos la última jornada que disputaba el primer equipo del Club de Tenis de Mesa de Ubrique, que recibía en casa al Club de Tenis de Mesa Hispalis, último encuentro correspondiente al Grupo 3 de la Tercera Nacional, última jornada. Con todo ya decidido, caía el equipo ubriqueño por 4-5, y decimos que con todo ya decidido, porque desde hace ya unas cuantas jornadas se aseguraba la permanencia, y una victoria o una derrota no iba a cambiar esa situación, ni podía escalar ni perder posiciones en la clasificación. Por lo tanto, finaliza la liga para el último de los equipos que aún quedaba en competición, y con un balance satisfactorio por eso mismo, por lo que hemos comentado, porque se ha logrado el gran objetivo, que era la permanencia, que teniendo en cuenta en la categoría en la que ya se está moviendo el primer equipo del Club de Tenis de Mesa Ubrique, no es precisamente poco. Hoy vamos a hablar también de una cita que va a tener lugar este próximo sábado, muy lejos de aquí, en Asturias, con salida en Cangas de Onís y finalización en los Lagos de Covadonga. Hablamos sin duda de la clásica ciclista Lagos de Covadonga, donde un año más van a estar presentes varios ciclistas ubriqueños pertenecientes a la Asociación Ciclista de Ubrique. Es, digamos, esos objetivos que se marcan, esos retos que se marcan a principio de temporada, de intentar estar en una marcha cicloturista de las más grandes, de las más importantes de nuestra geografía nacional. Más de 3.000 corredores se van a dar cita un año más en esta prueba organizada por el Club Navastur de Asturias, y que va a rendir homenaje, como cada año, a un ciclista profesional, en este caso a Ezequiel Mosquera. Va a ser el ciclista que va a acompañar también a los corredores en la subida a ese mítico puerto, Lagos de Covadonga, de la Vuelta Ciclista a España, una etapa, en este caso, que clásica también en la ronda española, y que en esta ocasión va a servir, como decimos, como excusa para conocer lo que muchas veces los amantes y aficionados al ciclismo han visto por la tele, la subida a estos lagos. 110 kilómetros nada más y nada menos. Estaremos hablando en unos instantes de esta prueba. También comentar que ya se están preparando las próximas citas, tanto dentro como fuera de nuestra localidad. Nosotros queremos destacar por ahora tres, que son las tres más cercanas. La primera, la séptima carrera popular, Ciudad del Lago, en Bornos. Hoy nos comentaban desde la organización que todavía no había ningún ubriqueño inscrito en esta prueba, que tradicionalmente en sus ediciones anteriores sí ha acogido a un nutrido grupo de ubriqueños, y que este año precisamente que cambia su recorrido, y que bueno, el diseño es una especie de recorrido mixto con asfalto y con tierra, pues hasta hoy no hay ningún ubriqueño inscrito. Recordar que es el 27 de este mes, el último domingo de este mes, que va a coincidir con la romería, y que además de eso serán 10 kilómetros los que tendrán que cubrir los mayores. También habrá distancias adaptadas a los más pequeños, a las distintas categorías, a las distintas edades de los participantes. Es decir, una jornada que se incluye en esa semana cultural que se celebra en Bornos y que da cabida a todos los deportistas independientemente de su edad. La inscripción a 3 euros. Y también comentar que sigue abierto el plazo de inscripción para el tercer Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique, que ya tiene fecha definitiva, que será el 10 de junio, que la inscripción asciende a 10 euros hasta el día 4 de junio. Del 4 al 10 serán 15 euros, y que los locales pueden formalizarla en el pub Metropol. Y por cierto que también hoy martes, arranca el tercer torneo de ajedrez Peña Sevillista de Ubrique. A partir de las 7:30, en la sede de la Peña Sevillista, se va a desarrollar, como decimos, la primera de las rondas, que estaba prevista para la pasada semana, pero que se aplazó en su momento, y es hoy día 15 cuando se inicia

6:31 de la tarde. Vamos a arrancar en el día de hoy haciendo recordatorios de las inscripciones para las actividades organizadas por el Patronato Municipal de Deportes, que aún continúan en vigor, que va a desarrollar próximamente. Con esto nos referimos sobre todo al tema de los cursos de natación, para los cursos de natación infantil de verano 2012, infantil y adulto, pero sobre todo el infantil, que es el que parece ser que administrativamente causa más aceptación, tiene más aceptación y, claro, lógicamente también más problemas para evitar las colas que se formaban hace ya algunos años en el pabellón. Los días de inscripción, pues se utiliza un proceso nuevo y que funciona, como ustedes todos saben, con las prescripciones. Pues bien, recordemos que el periodo de prescripción termina el próximo día 23, que es el miércoles, mañana no, sino el próximo miércoles, que hasta entonces pueden recoger la prescripción para esos cursos de verano en la piscina municipal climatizada, en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 8. En ese resguardo de prescripción lleva un número que, después de un sorteo público, determina el día y la hora en la que pueda acudir el interesado a formalizar la inscripción ya en los cursos, y lógicamente los primeros tendrán prioridad sobre el resto. El sorteo se va a celebrar el jueves 24 de mayo perdón, en el antiguo salón de plenos del Ayuntamiento de Ubrique, a las 12 del mediodía, y a partir del día siguiente, del 25, del viernes 25, se publican las listas con el orden de inscripción. Se publican tanto en la piscina municipal climatizada como en el Ayuntamiento de Ubrique. En estas listas se publica, ya decimos que va por el número, se indica el día y la hora a la que se tiene que ir, o que te indica el día y la hora en la que tienes que ir a formalizar esa inscripción en la piscina cubierta. Las inscripciones con reserva asignada comenzarán el día 31 de mayo, por lo tanto, el día 31 de mayo, ya decimos, jueves 31 de mayo, al siguiente jueves, y si la persona que no adquiera número de preinscripción infantil debe esperar, por lo tanto, ya hasta el 18 de junio para formalizar las inscripciones. En lo que se refiere a la natación de adultos, recordar que se prorrogan con el mismo diseño de funcionamiento que llevan de esta temporada de invierno, excepto los que son los grupos de 10 y 11 de la mañana, que finalizan el próximo día 22 de julio. Para los adultos, en verano se va a ampliar con nuevos grupos, en horario de 8 a 9 de la mañana y de 7, 8 y 9 de la noche, se ampliarán en función de la demanda. Por último, ya en lo que se refiere a esa natación infantil, que es de 1 a 13 años, decir que los cursos van a durar desde el 25 de junio hasta el 7 de septiembre. Que los horarios serán los siguientes: el turno 1 de 10 a 11 de la mañana, el turno 2 de 11 a 12 y el turno 3 de 12 a 1. Las quincenas van a ser las siguientes: de lunes a viernes, lógicamente, la primera quincena del 25 de junio al 13 de julio, la segunda quincena del 16 de julio al 3 de agosto, la tercera quincena del 6 al 24 de agosto y la cuarta y última quincena del 27 de agosto al 7 de septiembre. Pues ahí quedaba esa información relativa a los cursos de natación de este verano 2012. Bueno, continuamos. Hoy es martes, día que durante casi toda la temporada hemos dedicado al mundo de la canasta, al mundo del baloncesto. La competición ya terminó para casi todos los equipos hace ya unas cuantas semanas. El último que estuvo en competición oficial, como saben, fue el conjunto senior. Todavía estamos ahí pendientes de saber lo que va a pasar para la próxima temporada. Antes de irnos de vacaciones en verano lo sabremos, si finalmente repetirá temporada el conjunto del Cabu, que ahora mismo es el perdón, el primer equipo que representa a nuestra localidad en lo que se refiere a deportes por edad, el único equipo senior ahora mismo que con el que cuenta Ubrique, y además con la entidad de ser un conjunto de baloncesto conocido no solo en la provincia sino en toda Andalucía. Como decimos, terminó la temporada para el senior, aún continúa en competición el equipo cadete masculino disputando esa copa diputación, perdón, copa de primavera. Esa copa de primavera, el próximo encuentro, le quedan cuatro, creemos, el próximo encuentro será este sábado a las 10:30 en Ubrique, donde se enfrenta a la Gimnástica Portuense A. Lo que no hemos podido obtener por ningún lado es la clasificación de esta copa de primavera, por lo tanto nos quedamos informando lo que han sido los horarios de los que van a ser los próximos encuentros. 30-37 fue el resultado del último perdón, del último partido que disputaba el conjunto cadete masculino en esta Copa Diputación. Victoria en la isla por 7 puntos, un marcador la verdad que bajo. 30-37 fue el resultado final. Bien, dicho esto, también recordar que este pasado domingo, también en la isla de León, en San Fernando, tuvo lugar la clausura de la temporada de concentraciones benjamines que se han tenido lugar durante todo el año. Incluso una de ellas, recuerden, se celebraba aquí en Ubrique, y donde se daban cita los diferentes colegios con equipos de la provincia con equipos benjamines para ir iniciando a los jóvenes ya en la competición, en jugar partidos con equipos de otras localidades. En San Fernando se producía la fiesta de clausura, donde se dieron cita nada más y nada menos que 35 equipos. En total, unos 400 jóvenes jugadores, entre los que no podían faltar los componentes del Bankia Cabu, el equipo benjamín que dirigen tanto Ángel Pérez, componente del Cabu, como su segundo entrenador del Cabu, el señor, hablamos del Fercabe Cabu, como el segundo entrenador, Juan de Dios Núñez, que también llevan pues las labores técnicas del equipo benjamín, el Bankia Cabu. Dos partidos disputaba el Bankia Cabu este fin de semana en esa concentración en San Fernando. El primero frente a Chiclana, caía por 9-10, y el segundo ante el Club Baloncesto Portuense por 14-7. Eso fue los resultados, pero el resultado sin duda es lo de menos, que lógicamente está siempre bien ver a los jugadores ya con ese digamos, ese ingrediente competitivo, ese espíritu competitivo y ese espíritu que quiere, como siempre, pues vencer, dejar el pabellón alto para el conjunto del Cabu. Poco a poco, una generación que poco a poco ya se irá incorporando en poco tiempo a la competición oficial, a la competición provincial, y que va a ser pues la nueva hornada de jugadores del Cabu. Recuerden que ahora mismo el Cabu cuenta con pocos equipos, no se ha trabajado en estos últimos años lo que es la cantera al ritmo que se había hecho en años anteriores, cuando llegaron a tener incluso 14 equipos, y que por lo tanto ahí va a haber un salto generacional que esperemos que tampoco afecte mucho a las estructuras del club. Estos son los que vienen por debajo, los que vienen a suplir ese hueco que han dejado otras generaciones que no han tenido equipo en la familia del Fercabe Cabu. Pues una jornada de concentración, denominada así, Concentración Benjamín de Baloncesto Provincial, que finalizaba además con un día de playa, tras la competición deportiva, un día de playa para disfrute de los más jóvenes. Por lo menos sabemos que todavía se sigue, aunque la temporada oficial haya terminado, todavía se siguen haciendo actividades relacionadas con el baloncesto. No son las únicas actividades relacionadas con el baloncesto. Ahora, dentro de unos instantes, vamos a hablar de Brooklyn, porque se iniciaba esa gira de primavera este pasado fin de semana en Algeciras con una notable aceptación. Ahora le quedan, las próximas citas van a tener lugar en Punta Umbría, será el 26 de mayo, y en El Bosque, el 3 de junio. Son las citas que bueno, van a estar dentro de ese calendario. En unos instantes, como decimos, vamos a hablar de este tour de primavera de baloncesto callejero, pero nos vamos a quedar antes de nada hablando de ciclismo. Como adelantábamos en nuestro sumario, este fin de semana tiene lugar una de las citas, podríamos considerar, como más bonitas en lo, para los aficionados al ciclismo, que tienen la opción de realizar lo que muchas veces han visto por la tele cuando ven una retransmisión de la Vuelta a España, una etapa de la belleza de los lagos de Covadonga, y tienen la opción porque el Club Navas Tour de Asturias organiza todos los años la clásica de los lagos de Covadonga. Y desde hace 3 años con este, hay ubriqueños que se dan cita con ponentes de la Asociación Ciclista en la línea de salida, como es el caso de nuestro invitado Jesús Domínguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? Preparando ya el viaje que os llevará el sábado a esa mítica, a esa clásica Lagos de Covadonga. Como hemos dicho, algunos nos ponéis los dientes largos, pero sobre todo, ¿cómo se presenta el fin de semana para vosotros? Bueno, pues es un fin de semana que llevamos esperando todo el año, lo habíamos estado planificando desde Navidades, que ya salieron las inscripciones y demás, y nada, ya estos días estamos planificando el viaje y cómo lo vamos a hacer. Jesús, es el tercer año que vais a estar presente y bueno, para ti es el primero. Creo que has tardado bastante en sumarte a estas escapadas que tus compañeros llevan realizando desde hace 2 años, ¿no? Sí, así es, ya varios de mis compañeros han ido en otras 2 ocasiones y este año ya, por lo que te cuentan y por la cita tan emblemática que es, pues me he animado y a vivir esa experiencia. Tanto tú como Nicolás Moreno sois los novatos en esta edición, ¿por qué este año sí? Nicolás se da la, ha dado en este año, resulta que ha estado saliendo más con nosotros y demás, porque otros años por motivo de trabajo no ha podido, entonces pues se ha animado a hacer todas las rutas que teníamos planificadas. Y en mi caso, sí he hecho estos años atrás rutas más cercanas a nosotros y he querido también ver un poco lo que es el ciclismo fuera de nuestra comunidad, que es mucho más, las rutas son mucho más emblemáticas y mayor número de participantes y bueno, hay que conocer un poquito de mundo. Oye, Jesús, es una prueba que, como he comentado, siempre está ahí en el imaginario colectivo de los aficionados al ciclismo, aunque nunca hayas estado, siempre te da le da la impresión a uno de que la conoce de toda la vida, ¿no? Sí, la verdad que tanto esta como de los lagos, como la quebrantahuesos y otras así, desde que empiezas prácticamente a montar en bicicleta ya empiezas a escuchar cosas del ambiente, de lo bonito, y entonces es como algo que llevas dentro y que en algún momento quieres hacer. ¿Qué es lo que te atrae de esta cicloturista? Porque el llevarla a cabo supone un desplazamiento bastante largo, tanto ida y vuelta, en muy pocos días, ¿no? Sí. Es decir, muy sacrificado. Sí, sí, la verdad que es una paliza, porque prácticamente vamos para hacer la ruta y volver. Tenemos que cruzar España entera, salimos el viernes de madrugada y llegamos el domingo. Y solamente estamos allí lo que es el sábado como día completo. Y bueno, yo creo que el sitio merece la pena, pues los picos de Europa, el puerto tan duro, tan bonito, pues creo que al final compensa el sacrificio. De las experiencias de tus compañeros en este año, sobre todo, ¿qué es lo que te han transmitido? Bueno, primero que es impresionante el ambiente que hay, la cantidad de ciclistas, porque aunque nosotros estamos acostumbrados a hacer otras rutas cicloturistas, pero a lo sumo, yo en mi caso, la con mayor participación ha sido de mil ciclistas. En este caso se trata de unos 3.000, entonces tiene que ser algo impresionante. Y luego también cómo se vive allí el ciclismo, la afición que hay, que va gente a verte en los puertos. Y eso, aquí hay cierta afición, sobre todo de los familiares y amigos, que en sitios emblemáticos se colocan, pero no hay ese seguimiento, que allí como que se valora más al ciclista. Hombre, algo tiene que tener cuando tus compañeros repiten, ¿no? Sí, desde luego. Repiten experiencias. Sí, varios de mis compañeros ya han estado un par de veces en esta de los lagos y también en la quebrantahuesos, aunque este año no van, pero siempre que van también nos transmiten esa energía, esa alegría y que merece mucho la pena de ir. Sobre la edición de este año, creo que van en torno a unos 3.000 inscritos, ¿no? Sí, así es, sí. ¿Y es complicado entrar entre los elegidos? Bueno, en el caso de los lagos, estás pendiente de cuando salen las inscripciones y no suele haber problemas. Si lo haces pronto, no suele haber problemas. Uh-huh. Y sobre el ambiente que se respira en Cangas de Onís durante estos días, ¿qué te han dicho, qué te han comentado? Bueno, pues yo creo, no me han hablado tampoco demasiado en ese sentido, pero sí que está todo tomado por ciclistas, son al ser 3.000 personas, pues, aunque haya gente de cerca, pero evidentemente hay mucha gente de fuera que se queda allí, que vaya para donde vayas de ciclistas, montan el día antes unas carpas con stand, donde hay enseñan stand de bicicleta, de ropa, de distintas cosas, entonces un ambiente de fiesta, pero del ciclismo, entonces tiene que ser algo bastante divertido. Uh-huh. No, lo que tiene que ser impresionante es que cuando se juntan, digamos, cuatro personas con la misma afición, uno se lo pasa bien, ¿no? Pero cuando se juntan 3.000, ¿eso cómo tiene que ser? Sí, la verdad que sí, que tiene que ser un día bastante bonito, porque todo así, todo con una misma motivación es algo que gusta mucho y algo bastante sano, porque al fin y al cabo es deporte y es algo sano. Un recorrido de 110 kilómetros el que forman esta clásica de Lagos de Covadonga. ¿Qué nos puedes decir del recorrido? ¿Cómo es? Así a grosso modo. Bueno, yo no lo conozco a detalle ya que no estaba, pero vamos, sí lo es, por lo que la información que da el club que lo organiza y también por mis compañeros. Es un recorrido en una primera parte llano, tiene un par de puertecitos que sí son bastante duros, pero son puertos pequeños de unos 7-8 kilómetros, y luego ya para culminar está la subida a los lagos de Covadonga, que son unos 13 kilómetros y que una parte de ellos son bastante duros, que es donde nos pondremos a prueba, digamos. Los dos puertecitos que tú dices, bueno, puertecito entre comillas, sí. la tornería y el Arto Ortiguero, que no sé, viendo los porcentajes, antes de afrontar el lago de Covadonga, quizás ya te puedan pasar un poco de factura, ¿no? Si uno se lo toma muy a pecho. Sí, claro, es algo que tenemos en cuenta también, gracias a la experiencia de nuestros compañeros, pues ya vamos en sobreaviso. Hay que tomártelo con cierta tranquilidad para no perder fuerza, que luego los lagos sí son mucho más duros en comparación y llega con ciertas sensaciones para poderlo afrontar para poderlo afrontar bien, vamos. Lo más difícil, sin duda, viendo el perfil, es ya la subida a los lagos de Covadonga, la zona esa de la huesera, porque se ven porcentajes de rampa de hasta el 20%, ¿no? Sí, son unos kilómetros en los que se van alternando, porcentaje bastante fuerte, y claro, y es algo que, aunque nosotros vivimos en una zona montañosa, pero no estamos acostumbrados a esos desniveles, entonces vamos a llevar también piñones y platos diferentes a lo que los solemos llevar para afrontarlo con más desahogo. Y luego esto, siempre que nos regulemos antes, pues aunque se sufra un poco más, pero esperemos poderlo subir bien. ¿De la meteorología para el sábado qué sabéis? Bueno, pues por ahora está cambiando día a día, pero básicamente dan agua este año. Ha habido estos dos años anteriores, nuestros compañeros han tenido una enorme suerte porque se han encontrado días bastante buenos, y bueno, y por ahora apunta que este año pues nos vamos a mojar, pero vamos, yendo al norte es algo que es bastante esperable y tampoco nos coge demasiado de sorpresa. Creo que vas a pasar de un extremo a otro, porque aquí tenemos esta semana un calor demasiado exagerado, ¿no? Sí. A la fecha en la que estamos, y en Asturias pues te vas a encontrar entre 10 y 15 grados menos, seguro. Sí, así es, porque además la ola esta de calor va a remitir a final de semana y coincide con que remite, con que además llega allí la borrasca y demás. Entonces va a ser un cambio bastante brusco, pero bueno, ya también llevamos todo invierno entrenando y más o menos nos conocemos y nos prepararemos para ello. ¿La manera de afrontarla será individual o piensas tú hacerla en grupo o en pareja con alguno de tus compañeros? Bueno, la verdad es que siempre decimos, ya que estamos el grupito, que siempre salimos juntos, estamos más o menos parejos, pero luego entre tanta gente es complicado mantenerse juntos, siempre te animas porque hay ciertos piques y demás. En general sí queremos todos tomarnos la primera parte un poco más tranquila para luego dar lo que tengamos y los lagos, pero no sabemos si realmente podremos ir juntos o no. ¿Cómo y cuándo se vais para Asturias? ¿Y cómo digamos, la logística, cómo lo tenéis programado o pensado? Bueno, lo estamos ultimando ahora mismo detalle, pero vamos, lo haremos igual que han hecho ellos otros años, que el jueves salimos para Sevilla, allí nos quedamos en casa de uno de los que vamos a Asturias, para salir ya lo que es el viernes de madrugada, a las 4 de la mañana. Y para llegar allí sobre las 3 o las 4 de la tarde, recoger los dorsales y ya descansar para el día siguiente. El sábado haremos la marcha y ya luego el domingo de nuevo de madrugada, pues cogeremos para acá. Uh-huh. Lo que decíamos antes, que en verdad es una paliza, porque realmente allí estás un día entero, nada más, no, pero bueno, merece la pena. Como secuestrado, sales del coche, te ponen en la bici, termina, te bajas de la bici y te vienes para acá, ¿no? Sí, un poco así, vamos, mira, un poco cansado. Bueno, tras esta cita de que va a ser este fin de semana, luego llegará la sufrida, donde también vas a participar. Sí, la sufrida, otra cita importante del año, que vamos a hacer los mismos que vamos a los lagos y también muchos otros compañeros que están durante todo el año entrenando igual que nosotros, solo que para el caso de Asturias no han podido ir, pero que para los lagos, que para la sufrida sí. ¿Y cuál más tenéis así en mente? Bueno, después de la sufrida hay otra, la Mamú Sierra Nevada Límite, la van a hacer otros compañeros también del grupo, y luego una que hay en Lora del Río, en honor a Ramírez Abeja, no la hemos hecho nunca y este año pues estamos planteando también de hacerla, que también otra ruta así de fondo. Ya por último, Jesús, comentar una cosa. El año pasado estuviste afrontando lo que era el circuito de cicloturismo, de cicloturistas de Sevilla, ¿no? Circuito provincial. Sí. ¿Este año estás embarcado en el mismo proyecto o no? No, este año, ya el año pasado lo conocí, la verdad que estuvo bastante bien. No había estado nunca en este tipo de circuito y tiene una organización bastante buena y demás. Pero este año ni yo ni ninguno de mis compañeros nos hemos animado y no he participado. También es un circuito muy similar del año pasado, entonces no tenía demasiado aliciente el volverlo a repetir. Es una pena que iniciativas como esta no se lleven, por ejemplo, aquí en Cádiz, ¿no? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir? Sí, te decía que es una pena que circuitos como este, que sí se hacen en Sevilla, que no se hagan aquí en Cádiz, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque el estilo en el que está diseñado es algo bastante atractivo, mueve a mucha cantidad de gente, pero es un circuito que requiere de mucho apoyo institucional, porque se hace también a precios sociales y con unos servicios que a nivel de club tal cual no se podrían organizar así. Entonces, yo creo que aquí en Cádiz es parte de lo que fallaría, porque luego, sin embargo, desde mi punto de vista, también soy de la tierra, creo que aquí tendríamos unos terrenos más óptimos para llevar a cabo estas pruebas por el entorno que tenemos. Pues nada, Jesús, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por atendernos, a animarte sobre todo, y desearos mucha suerte tanto a ti como a tus compañeros para este fin de semana. Y nada, pues esperemos que disfrutéis, aunque llueva, aunque haga mal tiempo, pero vamos, eso es normal allí en Asturias, de vivir una etapa de la vuelta prácticamente, ¿no? Sí, así es. Pues muchas gracias a ustedes por el interés y que así también se conozca un poco cómo va el ciclismo aquí en nuestra localidad. Muchas gracias. Un abrazo, Jesús. Venga, hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. La verdad es que el club ciclista, la Asociación Ciclista de Ubrique y sus componentes se están mostrando como de los grupos más dinámicos de estos últimos años, tanto en el plano organizativo como participativo, ahí en pruebas, como bien nos comentaba Jesús, fuera de Andalucía, para conocer también cómo se trabaja en otros puntos de España, sobre todo en tierras asturianas. Es otro mundo, tanto en Navarra, País Vasco, Asturias, zona del norte, el ciclismo tiene una consideración quizás distinta a la nuestra, no muy distinta, pero quizás eso esté más mimada tanto por aficionados, por clubes como por instituciones, sea más seguida y tenga más repercusión que cualquier prueba que se organice por aquí por el sur. Y eso que es, como siempre nos han comentado los aficionados al ciclismo, tenemos un entorno envidiable en el sur, y ya no es por la orografía del terreno, sino por la climatología de la que disfrutamos a lo largo de todo el año. Son un clima muy templado, temperaturas muy templadas, que hacen posible pues la práctica del ciclismo en invierno, cosa que en otros lugares del norte de España, por el rigor invernal, se hace muy complicado. Pues no sabemos todavía, en Andalucía, creo yo, todavía no hemos sabido aprovechar esa condición para concienciar y crear. También se puede vivir de turismo activo en este sentido, decimos, para concienciar a la gente y crear aquí pues una comunidad en la que esté más arraigado el ciclismo y sea aprovechado por gente ya no del resto de España, sino del resto de Europa. De hecho, muchos equipos profesionales durante las concentraciones de invierno, no solo viene a Andalucía, también a las Islas Baleares, aprovechan los meses de invierno para realizar la pretemporada aquí en el sur de Europa. Deberíamos aprovechar más eso y sobre todo, ya decimos, lo que son las instituciones para desarrollar una política que beneficie al fin y al cabo tanto al que practica como al que puede ofertar ese servicio. Bien, dejando el ciclismo a un lado, tan solo recordar que, como bien nos ha comentado Jesús, será una de las primeras citas, así fuera de nuestra localidad, que el próximo 2 de junio se celebra la sufrida, se organiza la sufrida en la prueba de los 202 kilómetros y es otra de las grandes citas del calendario ciclista anual, es de las cicloturistas más importantes que se organizan por el sur de España y de nuevo este año pues estará por aquí por el entorno de la Sierra de Cádiz. Será el próximo 2 de junio. Este año, perdón, el recorrido de la sufrida, es lo que estábamos por aquí buscando, sale desde Arriate, cruzan Ronda y los pueblos de Montecorto, Zahara de la Sierra, sube el puerto de Las Palomas, baja hasta Benamaoma, El Bosque, Ubrique, Cortes, Algatocín, Benadalid, Jimera del Íbar, Benoján, bordea en Ronda y llega de nuevo a Arriate. Ese será el recorrido, digamos, de la ruta larga, la sufrida larga, que no son 202 kilómetros exactamente, sino que serán 193. También tenemos la ciclorruta de la sufrida corta de 103 kilómetros, que sale desde Arriate, cruza Ronda y asimismo cruzará los pueblos Montecorto, Zahara, sube el puerto de Las Palomas, Grazalema, bordean Ronda y finalizan en, también en Arriate. Además de lo que son las ciclorrutas, habrá también modalidades de duatlón e incluso de triatlón. En la modalidad larga de duatlón se compone de un tramo de ciclismo de 103 kilómetros para finalizar con otro corriendo de 25,2 kilómetros nada más y nada menos. Hay una zona de transición que se encuentra en Arriate, junto al lado de la meta. En el tramo de ciclistas, los duatletas seguirán el mismo itinerario que sus compañeros ciclistas de la ciclorruta de la sufrida corta de 103 kilómetros. Y luego en el triatlón, pues se compone en este caso dos tramos de ciclismo de 106 kilómetros en total, un kilómetro de natación en el pantano de Zahara de la Sierra, para finalizar con otro tramo corriendo de 25,2 kilómetros. Parece ser que la cosa ya se endurece y van creándose distintas modalidades en esto de la sufrida. Decíamos hace un instante que teníamos que hablar, perdón, teníamos que hablar de, bueno, que este fin de semana arrancaba lo que es el torneo de primavera de Ubrooklyn 3x3, esa nueva competición que nacía de la mano de Ubrooklyn esta temporada. Este 12 de mayo se celebraba en Algeciras y este próximo 18, es decir, este fin de semana, es Prado de Rey la localidad que acoge, digamos, el segundo, la segunda de la cita de este torneo. Posteriormente, el 26 de mayo irá a Punto Ambría, el 3 de junio a El Bosque, el 9 de junio a Arcos, el 16 de junio a Ubrique, 23 y 24 de junio en Salobreña, para finalizar en Sevilla el 30 de junio. Pues en Algeciras, campeones femeninos ha sido al grupo de las Anónimas, campeones mediano Calipo y campeones All-Star Huracán. Estos son los equipos en este caso que van a estar presentes en la final de Sevilla. Los vencedores de cada localidad estarán presentes en esa fase final de Sevilla, que se celebrará el próximo 30 de junio. Pues no acaba el baloncesto con la época estival, porque todavía los aficionados tienen alguna manera de matar el gusanillo, en este caso con el street basket, con el baloncesto callejero y con Ubrooklyn 3x3. Por cierto, también recordemos que Ubrooklyn también participa en ese campus de verano Creando Futuro, que se va a desarrollar en la localidad del Bosque del 9 al 15 de julio en el albergue juvenil de Inturjoven, organizado por la Federación Andaluza de Baloncesto y Quetal Sport y con la colaboración de Ubrooklyn. Va a contar con jugadores ACB y estrella de streetball invitados. Está destinado para chicos y chicas entre los 8 y 18 años. Las inscripciones estarán disponibles hasta el próximo 10 de junio y están a un precio de 360 euros. Son pues una especie de colonia de vacaciones en un entorno privilegiado como es el albergue juvenil de Inturjoven en El Bosque y el río del Bosque y todo lo que tiene alrededor perdón, y además bueno, con alojamiento, ya saben cómo se desarrollan estos campus de verano. Pues vamos a tener uno ahí muy cerca, el campus de verano Creando Futuro de la localidad del Bosque. Dejando el baloncesto a un lado, comentar varios asuntos. El primero, la celebración de la séptima carrera popular Ciudad del Lago de Bornos, que va a tener lugar el próximo 27 de mayo. Este año con un recorrido totalmente distinto al tradicional, han cambiado el recorrido, va a ser de 10 kilómetros, anteriormente era un poco más corto, estaba en torno a los 9 kilómetros y algo, pero este año va a ser un recorrido, el terreno va a ser mixto, va a mezclar tanto tramos de asfalto como tramos, según denominan ellos, de vía verde, que suponemos que serán carril, veredas y en definitiva campo. Una opción por la que están optando también muchas carreras populares para atraer a más corredores, porque por el boom que están viviendo ahora mismo las carreras por montaña, y sobre todo porque en cuanto a lo que se refiere a carreras populares de asfalto, ahora mismo el calendario está casi sobresaturado, hay bastante donde elegir, y los corredores lógicamente buscan aquella que tenga ese toque especial. En este caso es a lo que se ha querido sumar esta séptima carrera popular de Bornos. Comentar que la inscripción es de tan solo 3 euros y que tras la prueba, bueno, la inscripción que incluye la bolsa del corredor con su camiseta técnica y su fruta, y que tras la prueba pues se organiza allí una comida típica para corredores y familiares. Otros años ha sido Berza Bornicha y suponemos que este año será lo mismo, o a lo mejor varían, pero bueno, sobre todo destacado desde aquí el trato que la organización da a todos los corredores y a los acompañantes. La verdad que bastante bueno, merece la pena acercarse a lo que va a ser esa carrera popular Ciudad del Lago. Recuerden, séptima edición, será este próximo domingo, no este sino el siguiente, el domingo 7 de mayo. También quisiéramos comentar que hoy arranca el tercer torneo de ajedrez Peña Sevillista de Ubrique. Debía haber empezado el pasado 8 de mayo, pero finalmente se aplazó para esta semana y es hoy día 15 cuando arranca este tercer torneo de ajedrez Peña Sevillista, que en el que se van a desarrollar dos partidas cada día, siendo el ritmo de juego de 20 minutos más 5 segundos de incremento por jugada. Premios, pues 5 premios de la general, del primero al quinto, en este orden, con la siguiente cantidad de dinero: es en metálico 60, 50, 40, 30 y 20, 60 para el primer clasificado, 20 para el quinto. Trofeo, los 3 primeros, en la categoría menores de 18 años, juveniles menores de 18 años, el primer clasificado se lleva 20 euros y el trofeo, lo mismo que el primer clasificado en la categoría de veteranos, que es mayores de 50. Y también, la misma cantidad, el mejor Nobel se va a llevar también 20 euros más trofeos. Recuerden, a partir de hoy, en la Peña Sevillista de Ubrique, tercer torneo de ajedrez Peña Sevillista. Otro asunto en el que nos queríamos quedar con respecto al del pasado fin de semana, lo hemos comentado en nuestro sumario, era la disputa de la última jornada de la Liga, en tercera, del Grupo 3 de la Tercera Nacional, de tenis de mesa. El Club Tenis de Mesa Ubrique recibía la visita del Club de Tenis de Mesa Hispalis. 4-5 fue el resultado final por el equipo ubriqueño. Jugaron Jorge Jarillo, Mario Ordóñez y José Antonio Vélez Pineda. Un resultado que es intrascendente, un partido que a efectos clasificatorios también era intrascendente, porque el conjunto ubriqueño ya ocupaba la décima plaza de la categoría, una posición que le permitía mantener la categoría una temporada más. No tenía opción, si ganaba, de subir plaza, y tampoco, si perdía, de perder posiciones en la clasificación general. Por lo tanto, por eso decimos nosotros que fue un partido clasificatoriamente y trascendente para el Club Tenis de Mesa Ubrique. Este era el último de los equipos que estaba en competición oficial. Ya había también finalizado su campaña el equipo de Superdivisión, del Grupo 5 de Superdivisión, y el conjunto del Grupo 9 de División de Honor. Ya en próximos días haremos un balance de lo que ha sido esta temporada para otro colectivo que también está en alza, el del Club de Tenis de Mesa Ubrique, con esa nueva sede que estrenaba esta temporada y también como escenario para la celebración de sus partidos, que le ha permitido lógicamente contar con más horas de entreno y eso se ha reflejado en los resultados y en la puerta en marcha de esa escuela de tenis de mesa que han realizado en esta temporada. En cuanto a lo que se refiere a lo referente ya a las próximas pruebas que se van a celebrar en nuestra localidad, comentar que tenemos para el próximo 10 de junio ya confirmado el Pentatlón Rai Ciudad de Ubrique, que hasta prácticamente última hora no se confirmaba que este año repetía, parecía que no. Pues bueno, ese tercer Pentatlón Rai, una prueba muy atractiva, muy peculiar, muy original, muy divertida y que, bueno, al menos en estos últimos años casi exclusivamente ha contado con participantes ubriqueños. Esperemos que aumente el número de foráneos, porque la verdad que la prueba lo merece. El esfuerzo organizativo es muy grande, es bastante exagerado, por lo que esperemos que la inscripción sí cumpla las previsiones que se tiene con respecto a esta prueba. Comentar que la inscripción es de 10 euros hasta el próximo día 4 de junio y que desde el 4 de junio al día 10, que es el día de la prueba, ya habrá aumentado la inscripción en 15 euros. El ingreso hay que hacerlo en la cuenta habilitada para ello en Unicaja, y comentar también que aquellos locales pueden inscribirse también o pueden hacerlo, ahorrarse, digamos, el proceso a través de internet. Pueden inscribirse presentando la inscripción en el pub Metropol. Es una manera para que los facilitar esa inscripción a los participantes locales. Comentar que de nuevo este pentatlón tendrá 5 deportes en uno: la carrera a pie de 6,4 kilómetros, el mountain bike urbano de 16 kilómetros, el tiro al blanco con marcadora paintball, los 200 metros obstáculos y la carrera fluvial de 3,3 kilómetros. Son los deportes que se irán alternando en lo que se refiere a lo largo de la prueba, tanto los obstáculos como el tiro. Se realizará en más de una ocasión, no solo será una sección, sino a lo mejor en la que se repetirá. Eso en cuanto a ese pentatlón. Otras citas que queremos también ir adelantando ya para este próximo mes de junio es la tercera travesía Ubrique-Gibraltar, los días 15 y 16 de junio, organizado por el Club Tritón de Prado del Rey, por la facción ubriqueña del Club Tritón de Prado del Rey. 85 kilómetros hasta la línea, hasta la frontera, y 100 kilómetros hasta el Peñón de Gibraltar, la subida hasta el Peñón de Gibraltar. Se sale el viernes a las 9 de la noche, el viernes día 15, de Ubrique, y la llegada a la línea está prevista en torno a las 6 de la tarde del sábado. Una vez aquí, el que lo desee voluntariamente puede entrar a Gibraltar y subir a la cima del Peñón, y para las 8 de la tarde tienen previsto el regreso en autobús que traerá a los participantes hasta Ubrique. El tope máximo de inscripciones es de 300, así que no se demoren aquellos interesados y vayan ya formalizando esas inscripciones, obteniendo más información a través de la siguiente web de la prueba: travesiaubriquegibraltar.clubtriton.org. La inscripción ahí, en ese lugar, es donde se puede realizar perdón, la inscripción en esta cita. Y también quisiéramos hablar de una prueba novedosa que se va a celebrar el 23 de junio en Ubrique, la Roguén Ubrique, una prueba, por lo visto una especie de gincana, de prueba de orientación, de la que ya iremos hablando conforme se acerque la fecha de su celebración y tengan más detalle los organizadores de lo que va a ser esta cita. Con esta referencia nosotros nos despedimos porque ya hemos llegado al límite de nuestro tiempo, 7 y 15 minutos. Volveremos mañana con toda la actualidad de la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Like you.